Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danzas, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Darío Males. Saludos cordiales, amigos, siendo la hora exacta a las 7 de la mañana en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en las Islas Encantadas en Galápagos. Les damos la cordial bienvenida a su informativo Zona Cultura. Como siempre, un gusto poderles acompañar en las mañanas a través de la señal de 100.9 FM 940 AM. Transmitimos desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la ciudad de Quito, en Pichincha. Las personas que se encuentran fuera de la provincia, en otras partes del país o del mundo, pueden también ingresar a la página www.casadelacultura.gov.es. Pueden escuchar el informativo a través de esa página, incluso cuenta con un sistema de audio y video para que puedan conocer a nuestros invitados que día a día se acercan a nuestra cabina, a nuestra radio, con diferentes temáticas y propuestas artísticas y culturales para compartir con el público. Damos también la cordial bienvenida a Miguel Arellano. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Hola a todos, querido amigo Daniel y Darío. ¿Cómo estás? Buen día. Espero que hayan tenido muy buen fin de semana y que empiecen la semana con la mejor actitud y con las ganas al máximo para tener un buen inicio. ¿Qué tal el fin de semana, Miguel? ¿Movido, calmado, tranquilo? ¿Qué tal ha estado? Mojado. Una un lluvia, mojado, ¿eh? sí, la lluvia llegó otra vez, el día de ayer sobre todo, después de tremendos soles que estaban haciendo, sobre todo aquí en la capital. Bueno, algo que ya se lo estaba pidiendo, en realidad estaba bastante fuerte la radiación ultravioleta en la capital. Recordemos que por nuestras condiciones geográficas siempre es de mucha precaución en la ciudad de Quito protegerse del sol. Así es, ya la semana pasada ya lo estábamos dando a conocer que de a poco iba llegando los reportes de las nubosidades de manera principal en la parte del litoral ecuatoriano, hasta que ahora ya se han asentado con las lluvias. Tenemos reportes de que ha existido fuertes lluvias de manera especial en las provincias de Santo Domingo y también en los ríos. En la capital de los ecuatorianos, de igual forma, se pudo sentir ya una lluvia. ¿Tú en qué parte la pudiste evidenciar? En el Valle de los Chillos, el día de ayer, súper fuerte. Bastante bueno, yo te fuerte. Cuento que por el norte existía lluvia, sí, pero ligera, una especie de presencia de chubascos, con un poco más de fuerza de viento y algo de lluvia, pero hasta ahí nomás. Fuerte lluvia no la pudimos presenciar en el norte, pero según los reportes de el INAMI, y a los cuales les damos a conocer en este momento, es que nos señalan que tendremos fuertes condiciones de inestabilidad atmosférica y se mantendrán en la región litoral con lluvias entre moderadas a fuertes. Estas continuarán en la sierra. Los próximos días presentarán lluvias y algunas descargas eléctricas. Estas son las condiciones que nos da a conocer el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, conocido como INAMI. Así que ahí tenemos ya la presencia de lluvias. Sin embargo, no se olvide que la radiación ultravioleta también puede pasar en las nubes, todo lo que tiene que ver con las nubosidades. Siempre debemos protegernos, ya que en nuestras condiciones tenemos mayor descarga de radiación ultravioleta. Tenemos ya en nuestra cabina la hora exacta, 7 de la mañana y 4 minutos. Vamos a actualizar la información del tránsito. Tenemos un accidente registrado en la avenida Velasco Ibarra. Se visualiza en las imágenes tráfico lento. Pueden tomar vías alternas las personas que se encuentren por el sector. Tenemos la avenida Mariscal Sucre, la avenida Simón Bolívar y también la avenida Pichincha. Esto por el centro histórico. Más novedades, accidente de tránsito sobre, bueno, es lo que ya les comentaba, ¿no? Sobre la Velasco Ibarra, esto es en el sector de la Tola Baja, así que a tener precauciones. Recuerde que tenemos con calzada mojada, siempre se incrementa el nivel de riesgo este fin de semana debido a las lluvias. tuvimos algunas novedades por el sector de Huápulo y también por el sector oriental de Quito, así que a reducir la velocidad, mantener siempre los sentidos bastante abiertos, las personas que están detrás del volante, y también como peatones a ser bastante prudentes al momento de cruzar la calle, utilizar el paso cebra y también los pasos, los puentes siempre que están en cada una de las intersecciones para precautelar nuestra seguridad. Nos vamos también con a conocer qué es lo que pasa en la provincia de Pichincha, a ver cómo se encuentran el estado de las vías alrededor de la ciudad de Quito. EQ911 nos informa que las vías a través de las cuales viajamos a las diferentes provincias, como Napo, Orellana y Santo Domingo, están habilitadas y sin presentar ninguna novedad. Entonces, totalmente habilitadas para que las personas que estén viajando a las provincias fuera de Pichincha puedan acceder a estas provincias sin ningún problema. Bueno, ahí tenemos esa importante información. Eso les recuerdo, de igual forma, bajar la velocidad con calzada mojada, siempre existe mucho peligro al momento de conducir. Nos vamos ya con los titulares de nuestro informativo, la emisión número 4 de este 2019, correspondiente al lunes 7 de enero. Hoy ya les comentamos lo que les presentamos. Titulares en Zona Cultura. En esta jornada informativa les contamos que Esmeraldas llora la pérdida del poeta de la identidad y los derechos del pueblo negro. Nos referimos a Diógenes Cuero y Caicedo. También le contamos que la exposición sobre el cacao se exhibirá en el Ministerio de Cultura y Patrimonio. A sus 74 años de edad falleció el cantante ecuatoriano Segundo Chugo Tovar. Hoy recordamos parte de su historia. Buena noticia para los cinéfilos. El cine ecuatoriano se viene con todo este 2019. El 31 aniversario de la desaparición de Santiago y Andrés Restrepo se recordará en la Cinemateca Nacional con la presentación del film Con mi corazón en Yambo. La escritora lojana Teresa Mora muere a sus 87 años. El trabajo pictórico de decenas de niños se toma a la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el octavo Salón Carlos Rodríguez. Muestra de cine sobre Mario Moreno Cantinflas apertura el trabajo de enero en la Cinemateca Nacional. Todo se encuentra listo para que el Max Cine de Manta reabra sus puertas. Jorge Marín presenta en los museos de la Casa de la Cultura su exposición Una Vida en el Arte. Y en cuanto a la ciudad de Quito, le contamos que la salsa tiene su espacio en el cine 8.5. Y la famosa película La Lista de Schindler volverá a Alemania. Este repaso por la información artística y cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de la ciudad y por supuesto del país, lo acompañamos conjuntamente con nuestro segmento de opinión y entrevistas. Desde las 8 de la mañana tenemos diferentes temas y personajes interesantes que nos acompañan en nuestra cabina. Les contamos que desde este 19 de enero llega una nueva edición de los cursos de guitarra eléctrica denominado Acordes Cuerdas 2019. Hoy estaremos en compañía del tallerista Cristian Quintana, quien se encarga de realizar estas actividades en la institución. Nos contará detalles sobre cuál es el objetivo de este taller, requisitos, cuál es el nivel de instrucción que recibirán. Toda esa información a partir de las 8 de la mañana. También nos acompañará Wilson Sandoval, de la Sala de Artes Escénicas del Triciclo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, para hablar acerca de las Noches de Charango, que es una actividad que se inicia esta semana en donde el público podrá disfrutar de las varias interpretaciones musicales realizadas con este instrumento musical. Estaremos también hablando de la Expo Female, una propuesta presentada por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y Arteria Family Tattoo, en donde se podrá conocer el trabajo de mujeres tatuadoras en compañía de otras actividades como música, pintura, escultura y seminarios. Estará Cristian Brito, uno de los organizadores de la Expo Female, y hablaremos sobre esta propuesta. Esa es nuestra propuesta informativa de este lunes 7 de enero, nuestra emisión número 4 del 2019. Le invitamos a que se mantenga pendiente de la señal 100.9 FM y 940 AM. En redes sociales también nos pueden buscar como Radio CCE. A partir de las 7:30 de la mañana, micrófonos abiertos para que las personas puedan hacer la invitación directa a las actividades culturales o artísticas que estén produciendo en la capital de los ecuatorianos o en diferentes partes del país, en nuestro segmento Contacto Ciudadano. Arrancamos ya con la información cuando el tiempo marca las 7 de la mañana y 10 minutos. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el país. Empezamos las noticias del país. Les contamos que el mundo de la música de nuestro país cerró con una infausta noticia del 30 de diciembre, pues la noche anterior se conocía el fallecimiento del catedrático de la rocola segundo Macario Tovar, cantante ecuatoriano con la larga trayectoria desde sus 17 años y que desembocaron en una muerte a sus 74 años de edad. El maestro deja en una retina a la gente temas como que no se olvidarán, como Mesa para Uno, entre otros. La música rocolera ecuatoriana perdió uno de sus máximos ídolos y exponentes, segundo Macario Tovar Chong, conocido como Chugo Tovar o el catedrático de la rocola. Este artista ecuatoriano falleció el pasado sábado 29 de diciembre en la ciudad de Guayaquil, a sus 74 años. Según datos de sus familiares, él ya presentaba varias complicaciones en su salud y en las últimas semanas sufrió un quebranto tras padecer un derrame. Para el año 2016, perdió parte del habla tras una crisis hipertensiva. Hombre oriundo de la ciudad de Quevedo, familiares y amigos acompañaron a este artista, además de autoridades del cabildo guayaquileño. En redes sociales se dio a conocer de su estado de salud y se pidió un homenaje que se lo realizó en vida, para que sus fanáticos, familiares, amigos y familia en general puedan visitarlo en su última despedida. Sus restos fueron velados inicialmente en su casa en la cooperativa Causa Proletaria en el Guasmo Sur. Después fue trasladado al Parque de la Paz en la ciudad de Guayaquil y el domingo 30 su féretro fue llevado a la tradicional Radio Cristal como uno de los últimos deseos del maestro Chugo Tovar. Su canto es una herencia que recibió de su padre, de su bisabuelo, de su abuelo y de una tía. A sus 14 años se inició en el programa de aficionados denominado Cante Como Pueda Pero Cante, de la emisora Ecos del Agro, de la ciudad de Quevedo, precisamente, de donde era oriundo el maestro. Solo 5 años duró trabajando en el ministerio. 2 años después, viendo el talento del maestro y las diferentes presentaciones, Miguel Cumetz lo bautizó como el catedrático de la rocola. El maestro compartió escenarios con grandes de la música como Roberto Zumba, Quique Vega, Cecilio Alba, entre otros. El artista es reconocido por varios de los temas que los canta el pueblo ecuatoriano, como Te Espero Allá en el Bar, El Oro de Tu Pelo, Amor Inmaculado, No Me Maldigas, entre otros. Para su despedida, personajes de radios locales y artistas expresaron su pesar por la partida a través de diferentes maneras, en redes sociales, con visitas a la casa y, por supuesto, en su última morada en el cementerio de Guayaquil. Una de las críticas que realizó la gente más allegada al maestro fue el hecho de no recibir una pensión vitalicia. Se tuvieron que realizar varios eventos benéficos para costear su tratamiento en hospitales públicos y privados. Con un recuerdo especial con sus mejores melodías, despedimos a este maestro. En primera instancia, recordamos la canción Mesa para Uno. Mozo, mesa. amor ya no viene, no viene esta noche. Otro éxito de gran nivel del maestro fue Busco tu recuerdo. Finalmente, una de las más sonadas en las radios de Guayaquil en su inicio y en las radios del país en general fue 10 minutos más. Mira, no te vayas, quédate un ratito, quédate un momento, tú no te me vas. Quédate mi vida, quédate un ratito, quédate un minuto, 10 minutos más. Paz en la tumba, de Segundo Macario Tobar Chong, Chugo Tobar. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. La poesía ecuatoriana, y en especial la esmeraldeña, se encuentra de luto tras la partida del poeta Diógenes Cuero y Caicedo, quien deja un legado artístico con las letras y la lucha por los derechos del pueblo negro del país. Así es, lamentablemente, los primeros días del 2019 lo recibimos con estas lamentables noticias. El poeta esmeraldeño Diógenes Cuero y Caicedo falleció la madrugada del jueves 3 de enero de este año a los 70 años de edad. Después de una larga enfermedad de la que no logró recuperarse, Cuero, que se había jubilado hace 3 años como catedrático universitario de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres, hace menos de un año publicó su último libro titulado Me quieren quitar de lo de negro. El catedrático, doctor en jurisprudencia, y durante 20 años condujo un programa de radio denominado Raíces, en donde hablaba de la cultura de su pueblo. Yo no soy afrodescendiente, soy negro, era una de las frases que siempre decía durante sus intervenciones poéticas. Tras conocer la noticia de su deceso, decenas de amigos hicieron llegar sus condolencias al personaje que durante años emprendió una lucha permanente por la cultura, desde el llamado Festival Intercultural hasta la creación del tapao más grande del mundo. Cuero fue dirigente del Club Deportivo Esmeraldas Petrolero mientras trabajaba en la refinería de Esmeraldas y fue candidato a la alcaldía en una ocasión. Fue un crítico de los políticos y tenía una propuesta permanente para desarrollar a Esmeraldas, levantando su cultura. Entre las obras de Diógenes Cuero están Tsunami, Las huellas del carimba y Me quieren quitar de lo negro, donde hace un ensayo con 15 décimas, uno de los géneros de la poesía al que había empezado a incursionar. Los restos mortales del escritor fueron velados en Las Palmas, en el norte de la ciudad de Esmeraldas. Fuente, diario El Comercio. El cine ecuatoriano tiene grandes expectativas para este 2019, y les contamos que varios productores preparan nuevas películas. Vamos a escuchar más sobre este tema. El cine ecuatoriano tendrá una amplia cartelera para el 2019. Varios cineastas son el ejemplo de esto. Para este nuevo año, algunos de ellos han incluido el teatro en sus trabajos. El más cercano es el del cineasta quiteño Sebastián Cordero, quien en el 2018 debutó en el teatro, adaptó su película Rabia a las tablas. En Guayaquil fue su primer escenario, y para este año tiene previsto estrenarla el 16 de este mes en el Museo Muñoz Mariño, en Quito. Las funciones se extenderán hasta el 23 de febrero, de jueves a sábado a las 20:30. El costo de las entradas es de $25. Los interesados pueden comunicarse al 099-469-3323. Con Rabia en el formato película, Cordero obtuvo varios reconocimientos, entre ellos el premio a la mejor dirección en el Festival de Cine de Viña, en Chile en el 2010, en Japón el premio especial del jurado del Festival Internacional de Cine de Tokio en el 2009. En el campo del cine, el quiteño, desde hace algunos años, trabaja en lo que sería su primer documental largometraje. Se trata de su relación con Nana, la mujer con la que creció. Se llama Rosa, posiblemente es el nombre del documental. Es una historia acerca de la familia, una reflexión acerca de la muerte y de las pérdidas de la memoria a través de una conversación con ella y Sebastián. Por su parte, para el guionista y director Manavita Javier Andrade, será un año muy movido con su compañía Punk S.A. Tiene largometrajes en diferentes etapas de producción. Lo Invisible, por ejemplo, narra la historia de Luisa, una misteriosa mujer de 40 años que regresa de un centro psiquiátrico después de una severa depresión posparto. Su casa se vuelve su nuevo lugar de confinamiento. Fue filmada alrededor del Puembo y Quito. Su estreno se prevé para el segundo semestre de este año. Julio es otra de las películas que está próxima a estrenarse. Está inspirado en los años del artista Julio Jaramillo. El rodaje se planea realizar en Manabí, Guayaquil y el Caribe. Ana Cristina Barragán, por su parte, la cineasta quiteña, planea iniciar en febrero la filmación del cortometraje La Estela y concluirlo en abril. La película retrata la convivencia de un grupo de chicas adolescentes en situación de riesgo, que conviven en una casa de acogida. El rodaje se efectuará en Quito y El Ángel en Carchi. Aún no está definida su fecha de estreno. Mientras en agosto filmará La Piel Pulpo, su segundo largometraje. Trata sobre la relación de unos mellizos de 15 años que han vivido aislados en la naturaleza por su madre. De acuerdo con Barragán, se filmará en Guayaquil, Santa Elena y Galápagos. El estreno se prevé para finales del 2020. La productora cotacacheña Citalí Andrango cuenta que en el 2019 prevén producir y filmar un documental de las crónicas de las mejores vendedores quichuas del mundo. La cinta será dirigida por Josie Espinosa, autor del documental Jawa. Al momento se encuentran en etapa de la escritura del guión y planean grabar en agosto. Jawa en el 2017 recibió el premio del público de Panorama Ecuatoriano en el Festival de Cine La Orquídea en Cuenca. Para Radio Casa de la Cultura reportó Miguel Arellano. La exposición fotográfica Cacao, el fino aroma de nuestra identidad, continúa con su muestra itinerante en la ciudad de Quito. En esta ocasión, la exposición llega al Ministerio de Cultura y Patrimonio. Así es, efectivamente, esta exposición Cacao, el fino aroma de nuestra identidad, se abre al público el próximo miércoles 9 de enero en la sala Juan Villafuerte del Ministerio de Cultura y Patrimonio a partir de las 3 de la tarde. Esta exhibición hace referencia a la memoria histórica de las comunidades y familias que se dedican a la explotación cacaotera, basada en los recursos que ellos tienen sobre el trabajo de sus padres y abuelos, así como el conjunto de saberes que se transmiten de generación en generación. La muestra, con fines didácticos, se enfoca en algunos ejes históricos relacionados con el origen del cacao, el boom cacaotero y su caída, el resurgimiento del cacao, la transformación del cacao en chocolate. Con imágenes fotográficas se realiza un recorrido por las zonas cacaoteras del Ecuador y se demuestra la importancia actual del cacao al estar en manos de 100.000 pequeños productores en el ámbito nacional. Recientes investigaciones arqueológicas realizadas en el cantón de Palanda, esto en la provincia de Zamora, Chinchipe, pone en evidencia el uso del cacao desde 5.300 años hasta el presente, lo que demuestra que el centro del origen del cacao es la Amazonía. Las visitas son libres de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde para grupos e instituciones que soliciten al correo gordonesz@culturaypatrimonio.gov.es. Se programan visitas guiadas desde el 10 de enero hasta el 28 de febrero del 2019. Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio. En la casa. Vamos ya con nuestro segmento En la Casa. Ofrecemos toda la información artística que se genera en esta institución, su Casa de la Cultura Ecuatoriana. 7:24 a.m. En una nueva fecha, para recordar y pedir justicia a la familia Restrepo Arizmendi, llega hasta la Cinemateca Nacional Ulises Estrella con el film Con mi corazón en Yambo, trabajo de María Fernanda Restrepo, cineasta y hermana de Santiago y Andrés, los personajes principales de esta película. Esta tarde y noche será la primera presentación de este film. Este 8 de enero del año 2019 se cumplen 31 años de la desaparición de los hermanos Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo Arizmendi, hecho suscitado durante el gobierno de León Febres Cordero, político social cristiano ecuatoriano. El 8 de enero de 1988 desaparecieron Carlos Santiago y Pedro Andrés, quienes para ese momento contaban con 18 y 15 años de edad respectivamente. Eran unos jóvenes sanos, únicamente dedicados a su estudio y a su familia. La desaparición de estos jóvenes es atribuida, según los investigadores y la familia, al escuadrón de la policía SIG-10 y ocurrió durante la más flagrante y sistemática violación de derechos humanos en cuanto a la historia ecuatoriana. Las investigaciones realizadas en torno a la desaparición evidenciaron que Carlos Santiago y Pedro Andrés fueron secuestrados, torturados, asesinados y arrojados a una laguna en la cual se deshicieron de sus cuerpos. Todo este hecho que aún no ha podido ser comprobado con sus cuerpos por parte de la familia. Bajo estos parámetros, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su Cinemateca Nacional y en colaboración con la cineasta ecuatoriana María Fernanda Restrepo, nos presentan el documental Con mi corazón en Yambo, trabajo del año 2011, que relata el crimen de Estado cometido en contra de sus hermanos, quienes, según declaraciones del exagente del SIG-10, Hugo España, fueron asesinados y arrojados a la laguna de Yambo en Cotopaxi. De aquí nace el nombre del documental. Recordando la desaparición de Santiago y Andrés, celebrando la lucha de su familia y exigiendo por este y todos los casos de desaparición, durante 2 días consecutivos, la Cinemateca Nacional presentará este documental la tarde y noche de este lunes 7 y el martes 8 de enero a partir de las 18:30. María Fernanda Restrepo retrata la historia de sus hermanos y realiza un viaje emocional, íntimo y político a través de la memoria de un país marcado por la violencia y el olvido. Un documental que ya es icónico en el país por su ponencia temporal, por su valor y por ser un símbolo de la resistencia, lucha y convicción de la justicia. Este documental retrata el caso de la desaparición de Santiago y Andrés, el cual fue declarado después de 8 años de lucha como un crimen de Estado. El documental tiene como objetivo rescatar el poder de la memoria para mantenerlos vivos. Cabe destacar que luego de la proyección de este documental se realizará un conversatorio con la directora de la película. Les dejamos con la cordial invitación de parte de la cineasta María Fernanda Restrepo para que nos acompañe en esta muestra recordando 31 años sin respuesta sobre Santiago y Andrés Restrepo. De todo esto sigue siendo el apoyo incondicional de todo el pueblo ecuatoriano, sigue siendo esas muestras de manifestación, de cariño, de acudir año tras año a acompañarnos, y pues les invito obviamente a que se sumen a toda esta semana de recordación de mis hermanos, desde la desaparición de mis hermanos. Efectivamente vamos a presentar la película en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Sala Alfredo Pareja. La Casa de la Cultura siempre ha sido un referente de apoyo a esta lucha, de mucha solidaridad, y estamos muy agradecidos con ustedes. Yo tenía 10 años cuando mis hermanos fueron desaparecidos por la policía ecuatoriana. Él es mi papá. Desde hace 20 años protesta todos los miércoles en esta plaza. Alguna vez me dijo, niña, uno sabe cuándo comienzan las luchas, pero no cuándo terminan. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Bueno, amigos, vamos a hacer nuestro primer corte del programa, 7 de la mañana, 29 minutos. Antes de eso, les informamos que ya se encuentra habilitada con totalidad la avenida Velasco Ibarra, donde les habíamos mencionado hace un momento que existía problemas debido a que hubo un choque de un vehículo, un accidente en ese sector. Ahora ya se encuentra la vía totalmente habilitada, es lo que nos da a conocer el Twitter de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Este accidente se encontraba en la avenida Velasco Ibarra en el sentido sur-norte. Hacemos una pausa y al volver estamos compartiendo más información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, lo que se genera aquí en Quito, como también a nivel de las provincias. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Hablar de oratoria es hablar del arte de la palabra. ¿Usted desea convertirse en un buen orador? Participe del curso Formación de Oradores 2019, dirigido a niños, jóvenes y adultos. Inscríbase hasta el 7 de enero de 2019 y desarrolle sus virtudes en expresión oral y elocuencia. Mayor información al correo cursodeformaciondeoradores@gmail.com o al 095-9961-267. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Vuelve el tradicional concierto de Año Nuevo a la Casa de la Música. Disfruta una noche extraordinaria de valses, polcas y marchas de la dinastía Strauss y transpórtate a la mágica ciudad de Viena junto a la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, bajo la dirección del talentoso maestro austriaco Michael Slavinger. Viernes 11 de enero, 20 horas. Adquiere tus entradas en la boletería de la Casa de la Música. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. 7 de la mañana con 33 minutos y regresamos con más noticias de la casa. Teresa Mora de Valdivieso partió de este mundo a sus 87 años de edad. Fue una reconocida escritora lojana y ofreció oficios de educadora, de redactora periodística y editora de diarios y revistas de su ciudad natal. Las principales autoridades de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja acompañaron a la familia para despedir a la maestra. La reconocida escritora lojana Teresa Mora de Valdivieso falleció la madrugada de este jueves 3 de enero a los 87 años de edad, según sus familiares, por graves problemas de salud. La maestra fue presidenta de la Academia de Arte Santa Cecilia. Tras su retiro de ese cargo, fue nombrada presidenta honoraria. Durante su vida, recibió un sinnúmero de condecoraciones y reconocimientos en favor del arte y la cultura de nuestro país. Ejerció varios oficios, entre los que destacamos que fue redactora y editora de varios diarios, por supuesto, periodista, educadora, trabajó en El Mundo, El Siglo y la revista Acontecer, de la cual ella fue su fundadora. Teresa Mora de Valdivieso recibió reconocimientos de parte del municipio de Loja con la condecoración por honor, servicios prestados a la comunidad. En el año 1999 recibió el título honorífico de cronista de la ciudad. Una de las obras literarias más reconocidas de Teresa Mora de Valdivieso es Cuentos, Relatos y Tradiciones de Loja, obra de 1990 en los géneros de relato, cuento, poesía y crónica, con un trabajo inigualable. Realizó además temas como Un estudiante acribillado a balazos, Con el alma desnuda, Loja, cuento y leyenda, Advocación de Nuestra Señora del Cisne, Cuentos y Tradiciones, Misceláneas para el Amor Divino, entre otros textos. Teresa se casó con Eduardo Valdivieso Hidrobo, quien también ejerció el periodismo. Juntos procrearon a Pablo Eduardo, Fernando, Alex y Leslie Beatriz. Es recordada por sus familiares como una madre cariñosa que siempre tuvo el gusto por el arte y la cultura inculcada a sus pequeños hijos. El escritor lojano Stalin Alvear lamentó el fallecimiento de la maestra. El quien fue presidente de la Casa de la Cultura dice que la fallecida se destacó en los géneros literarios del relato, así como también en el cuento, la fábula y las leyendas. Alvear destaca a Mora como una dama dedicada a la literatura, con un desafío grande, el machismo imperado por tanto tiempo. El director del núcleo provincial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Diego Naranjo Hidalgo, lamentó el deceso de Teresa Mora, quien también fue miembro correspondiente del ente cultural. Rememoró algunas ocasiones del núcleo provincial y, por ejemplo, en marzo del año pasado, le rindieron un homenaje con una cartilla didáctica sobre su obra. El sepelio de los restos mortales de Teresa Mora se realizó el pasado viernes con una misa de despedida en la Catedral de Loja. Luego su cuerpo fue trasladado hasta el Cementerio General Parque de los Recuerdos, donde descansa junto a su esposo, Eduardo Valdivieso Hidrobo. Escuchemos parte del relato con un reconocimiento especial a la maestra desarrollado en el año 2016 por el Consejo Nacional de la Igualdad de Género. Lo que más recuerdo de mi niñez eran los hermosos paseos dominicales que hacíamos a las orillas de los ríos. Teníamos una empleada, una persona que nos servía en la casa, que era muy buena. Ella nos llevaba a bañarnos en el río, que era una delicia para nosotros. Nos hacía café a la orilla del río y luego veníamos recogiendo moras, recogiendo quiques, que en ese tiempo había muchas frutas silvestres. Era exigente la educación, pues en esa época era estricto la escala de valores. Paz en la tumba de la maestra Teresa Mora de Valdivieso, escritora lojana. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 37 minutos y seguimos con su noticiario Zona Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana inicia el año con la música y sensibilidad que se puede despertar del arte infantil en la sala Osvaldo Guayasamín y Eduardo Kickman. Y hacen las pinturas infantiles de decenas de niños de todo el país, quienes participaron en el octavo Salón Carlos Rodríguez. Con la presencia del escritor Raúl Pérez Torres, ministro de Cultura y Patrimonio, así como de Patricia Noriega y Fernando Salme, directora de museos y coordinador del Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, respectivamente, se inauguró en las salas Eduardo Kingman y Osvaldo Guayasamín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el octavo Salón de Pintura Infantil Carlos Rodríguez. En el acto de inauguración se premió a los ganadores de las tres categorías y menciones de honor, entregándoles una tablet, un diploma, una medalla, libros y kits de pintura para que sigan pintando. Esta es la primera ocasión en que el premio cuenta con el auspicio del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Al respecto, su titular señaló lo siguiente. Bueno, a mí me parece muy importante, más que todo, incentivar el arte y la cultura en los niños. Esos niños serán pronto, tanto niñas como niños, hombres o mujeres extraordinarios para el país, porque cuando el gusanito del arte entra en nuestro espíritu, es lo mejor que le puede pasar al niño, al joven, al hombre. En ese sentido, siempre estaré dispuesto a apoyar, y creo que esta fiesta de los niños, esta fiesta del color, de el paisaje de la gastronomía es muy importante para nosotros, porque así se van modelando los espíritus en favor de nuestro pueblo. Así podemos encontrar en este salón obras de distintos formatos, colores y técnicas. Eso sí, todas las obras comparten el mismo sentido: hablar sobre la diversidad cultural y natural que posee el Ecuador. Roberto Vargas se alzó con el tercer lugar en la segunda categoría, donde están niños de 9 a 11 años. Él nos cuenta sus impresiones. Muy bien, estoy muy feliz por haber ganado esta medalla y ser reconocido por mucha gente. Estoy aprendiendo cómo dibujar caras, objetos a base real, no solo en animado, sino ya también para poder demostrar un poco lo que sé. El artista Fernando López, funcionario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, recuerda cómo el Salón Carlos Rodríguez nació en la dirección de museos de esta institución hace ya 10 años, como una forma de incentivar el trabajo artístico de los niños y jóvenes de todo el país. Para ello, han contado con la coordinación de los núcleos provinciales de esa institución. En esta edición se contó con la postulación de más de 100 trabajos artísticos de todo el país. Las autoridades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana señalan que será en el mes de agosto cuando se abran las postulaciones para el premio 2019. Mientras que los trabajos del Salón 2018 se mantendrán en las salas Eduardo Kingman y Osvaldo Guayasamín en exhibición hasta el próximo 19 de enero, con entrada libre. Vamos con más información, 7:41 a.m. Gracias por estar en compañía de las propuestas informativas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en su informativo Zona Cultura. Siempre queremos hacer un espacio informativo, un espacio de comunicación diferente, presentándoles todas las actividades propositivas, esas actividades que nos llenan de arte y cultura, y así es como nosotros lo hacemos. Ahora les contamos que se arranca el año con cine clásico aquí en la Casa de la Cultura a través de la Cinemateca Nacional, y es que aquí se presenta desde este miércoles 9 de enero Entre lo cómico y lo absurdo. Son 5 días con lo mejor del cine de Mario Moreno Cantinflas. Son 7 films, títulos que rompieron récord en taquillas. En la siguiente nota le contamos más sobre esta propuesta cinematográfica que se presenta por estos días aquí. El gran Mario Moreno Cantinflas nació en Santa María la Redonda, a un barrio humilde de la capital mexicana, en el año 1911, y datamos su muerte para el año 1993. Fortino Mario Alfonso Moreno fueron sus nombres completos. A causa de la estrechez económica, abandonó sus estudios de medicina. Desde muy joven trabajó en el circo Carpas de Variedad, donde descubrió sus dotes para la interpretación y una gran capacidad que tenía para la improvisación. Bailaba, cantaba y hacía parodias políticas. Fue un actor extraordinario de teatro y cine, inspirado en el barrendero borrachito que conoció cuando trabajaba en el Teatro Folies. Creó a un singular y carismático personaje que representó a su pueblo. Cantinflas, como denominación Cantinflas, surge de la fusión de dos ideas: el estar en la cantina e inflarse. Como resultado final, una cantina que te infla. Cantinflas. A lo largo de su carrera interpretó varios papeles como boxeador, cartero, fotógrafo, bombero, torero, policía, cantante, taxista, médico, abogado, sacerdote, diplomático, lustrabotas, entre otros. Se considera a Cantinflas como un hombre que recreó a la clase social. El británico Charles Chaplin, ídolo de la comicidad muda, lo calificó como el mejor comediante del mundo. Las películas de Cantinflas surgen en un momento en que México vivía una transgresión continua de muchas reglas y valores oficiales. 42 películas, 6 cortometrajes dejaron huella no solo en México, sino en Latinoamérica y en gran parte de Europa. Bajo estos parámetros, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su Cinemateca Nacional Ulises de Estrella y en cooperación con la Embajada de México en Ecuador, presentan la muestra de uno de los cómicos más prestigiosos y queridos de México. La sala Alfredo Pareja Díez Canseco lo espera desde el miércoles 9 al domingo 13.

La salsa es un género musical bailable resultante de la síntesis del son cubano y otros géneros de música caribeña, con el jazz y otros ritmos estadounidenses. La salsa tiene escenas regionales puertorriqueñas, panameña, venezolana, cubana, dominicana, colombiana y de otros países de América Latina. La salsa fue consolidada como éxito comercial por los músicos de origen puertorriqueño en Nueva York en la década de los años 60, si bien sus raíces se remontan a las décadas anteriores en países de la cuenca del Caribe. La salsa abarca varios estilos como la salsa dura, la salsa romántica y la timba. Y en este marco, le contamos que la salsa y el cine se unen en una muestra. Con la película Que viva la música, inicia el año la sala de cine 8 y medio, ubicada en el sector de La Floresta en el centro norte de Quito. Películas como Yo no me llamo Rubén Blades, Calle 54, Buena Vista Social Club, Our Laughing King, Fania All Stars, We Like It Like That, El regreso de Rubén Blades, y sobre todo la famosa película que habla del gran artista Héctor Lavoe, El Cantante. Yo soy el cantante que hoy han venido a escuchar lo mejor. Es una película biográfica del 2006, protagonizada por los cantantes Marc Anthony y Jennifer López. La película está basada en la vida del fallecido cantante de salsa Héctor Lavoe, quien es interpretado por Anthony. La película se cuenta desde un punto de vista de Pucci, la esposa de Héctor, interpretada por López, inicialmente debutado en el Festival Internacional del Cine de Toronto el 12 de septiembre del 2006. El Cantante se estrenó el 3 de agosto del 2007. Todas estas películas forman parte de la muestra que se inauguró el día 3 de enero y se extenderá hasta el miércoles 9 de enero. El jueves 3 de enero a las 7 de la noche se proyectó La calle 54, de Fernando Trueba, cuyo título hace alusión a la famosa calle de Nueva York, donde reúnen figuras legendarias del jazz latino. El viernes se presentó a las 8 de la noche Buena Vista Social Club, de 1999. La historia de la Fania All Stars no podía estar ausente con el filme Our Laughing King, el sábado, que se proyectó a las 7 de la noche. La jornada continuará con El regreso de Rubén Blades el día de hoy a las 7 de la noche y finalizará con El Cantante el día miércoles a las 8 de la noche. Un festival que sin duda no te puedes perder. Para Radio Casa de la Cultura reportó Miguel Arellano. Bueno, ahí tenemos esas diferentes propuestas que se toman la capital de los ecuatorianos. ¿Usted quiere hacer memoria, tener algo para recordar sobre el hecho de los hermanos Restrepo? Venga acá a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Si quiere disfrutar de la fusión entre la salsa y el cine, puede irse al 8:30. Diferentes propuestas es lo que se generan aquí en nuestra ciudad. Vamos a hacer una pausa, 8:02, y al volver estamos ya en nuestro segmento de opinión y entrevista. No se olvide que estaremos en presencia de Cristian Quintana hablando sobre su taller Acordes Cuerdas 2019. Wilson Sandoval del Triciclo también nos acompañará para hablar sobre la Noche de Charango, actividad que arranca esta semana en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y al cierre esperamos la compañía de Cristian Brito, uno de los organizadores de la Expo Female, que se toma la institución los días sábado 19 y domingo 20 de enero. Esa es nuestra propuesta de opinión y entrevista, así que no se despegue, regresamos luego de estos mensajes.